días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos un día más a nuestra radio semanal. Y a ti yo te leo aunque tú seas Pisci. Cuando no tenía ni carro te buscaba en bici. Pero tú me fallaste y la pusiste easy. Quédate con toda la Louis Vuitton y con la... Comenzaremos hablando sobre las últimas noticias del centro. Este jueves se celebra el Día de Madre Encarnación. Como todos los años, las hermanas nos invitarán a caña y después realizaremos alguna actividad en el Parque Rafael Alberti, como bolos con valores, bingo, etc. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos. Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo. Si ella supiera que estando contigo desaparece todo lo prohibido. Si ella supiera que pueden amarse dos desconocidos. Este viernes se conmemora el Día contra la Violencia de Género y por ello hay preparadas unas actividades en el centro. Infantil realizará unos juegos cooperativos. Primaria disfrutará una lectura y visualización de Ni un besito a la fuerza. Primero y segundo de la ESO verán Aprendiendo a querer y Si tu chico te da miedo. Y tercero y cuarto se unirán a una marcha solidaria, donde también participarán más centros de Ubrique. Tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. Este miércoles, los alumnos de tercero de primaria visitaron el vivero y realizaron algunas actividades como almazar aceitunas. También hemos realizado las elecciones para el consejo escolar, donde se han podido presentar padres, alumnos y maestros de todo el centro. Y tengo que decirte que es por ti, que me jugué todas las cartas y perdí. A poste cruz ya había dos caras, no te mientas, el problema, no te mientas, el problema eres tú. El pasado jueves, la directora Lola, la maestra Almudena y la hermana Antonia fueron a recoger el premio de la banda a la creatividad y a la participación de Canal Sur. Vamos a entrevistar a la profesora Almudena a ver qué nos cuenta. Muchas gracias por venir. Estamos encantadas de tenerte aquí con nosotras. Buenos días. Para mí es un placer compartir este espacio con vosotras. Bueno, comenzamos. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en la banda durante 2 años? La experiencia ha sido muy buena. En todo momento hemos estado asesorados por el director del programa La Banda, Pablo Miralles, al que agradezco enormemente su implicación y dedicación en nuestro centro. Guiados por él y otros técnicos del programa, hemos ido elaborando lo que nos pedían. En primer lugar, las escaletas o guiones previos a la elaboración de los vídeos. Después, una vez que nos daban el visto bueno, realizábamos un casting con los niños que querían participar y finalmente grabábamos. La experiencia ha sido muy enriquecedora de ver las caras de nuestros alumnos y alumnas ilusionados y nerviosos por participar en este programa y salir en la tele. ¿Te imaginabas que nuestro centro iba a ser uno de los seleccionados? Para nada. Participamos con la finalidad de realizar una actividad innovadora y a la vez que fuera diferente, que nos llama mucho la atención. Y para participar con este programa, que tras la pandemia se le ocurrió crear un espacio de la banda en tu cole. Nunca nos íbamos a imaginar que nos darían este reconocimiento. Cuéntanos, ¿cómo fue el acto? Fue muy especial. Todo muy organizado, estaban los colegios que se habían seleccionado y muchas autoridades, medios de comunicación y cámaras. ¿Alguna vez has pensado que llegarías a hablar con la consejera de Educación o el director general de Radio y Televisión Andaluza? La verdad es que nunca me lo había imaginado. Fue una experiencia muy bonita, donde pudimos compartir ese día tan maravilloso que supuso para todos. ¿Te sientes orgullosa de lo conseguido? Nos sentimos muy orgullosos de este reconocimiento porque de 80 colegios e institutos donde se han realizado más de 200 vídeos y que de esos 80, 19 han sido los seleccionados y además uno ha sido el nuestro, pues imagínate cómo nos sentimos. La verdad es que estamos muy contentos. Y por último, ¿piensas hacer más programas de la banda? Sí, de hecho continuamos este año con el programa. Ha resultado muy divertido y seguimos con él. Ya estamos pensando cómo serán las próximas escaletas que vamos a enviar, siempre intentando que estas sean llamativas y atractivas para que les guste a todos los niños y niñas de Andalucía. Bueno, y a los niños de otros lugares que siguen el programa de la banda por internet. Y como objetivo final, siempre que nuestros alumnos y alumnas aprendan a expresarse ante una cámara, perder el miedo escénico y aprender una mínima formación audiovisual. y muchos más valores que además nos aporta este programa, que es la banda. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotras y habernos explicado tu experiencia. Espero vernos pronto. Muchas gracias. Me ha gustado mucho compartir esta mañana con vosotras. Hay una nueva sección, Consejitos para el Corazón, realizado por Rodrigo Delgado, Lola Maza, Elena Rodríguez, Adrián Samir y Javier Villalba. El cuidado y la higiene personal están en tus manos. Por eso te traemos estos consejos. Recuerda, tienes que lavarte las manos durante 20 segundos y no te olvides de cerrar el grifo. Debes hacerlo antes y después de comer, después de ir al baño, de sonarte la nariz, toser o estornudar. La próxima semana más, recuerda, está en tus manos. El patio de tu casa huele a flores y pinta el barrio de colores y tome sabe a ti, tome sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones de pensar en ti, de pensar en ti. La limita en la mesa pa' olvidar el veneno. Traguito cada vez que te echaba de menos. La noche se hacía larga, más como tu pelo. Y bajo la gota amarga que pintaba el cielo. Culillas con pintalabios en el cenicero. Me recuerdan que no me quieres como yo quiero. Para llenarme el vacío solo salgo y bebo. Despierto vacío y caigo de nuevo. Solo por los portales la sangre se hiela. Rompiste los cristales de mala manera. La luz se sale, no está a mi vera. Te lloran los rosales, seca la hierba abuela. Mami, con lo presumía que te ve pasando. Todos los ojitos se te quedan mirando. Lleva la medallita y los vaqueros blancos. Eso andar iluminan el barrio. El patio de tu casa huele a flores. Y pinta el barrio de colores. Y tome sabe a ti, tome sabe a ti. Había nubarrones y humo negro en mis pulmones. De pensar en ti, de pensar en ti. Y yo recuerdo tu olor como el de los jazmines. Del barrio bañas por el rocío de madruga. Sé que estás con otro pibe y eso me deprime. Pero la verdad que enhorabuena, aunque yo estuve buscando cada fin de semana tu sabor en otros labios, la misma ilusión. Eso no era amor, era una obsesión. Y me falta el aire, estoy en una trampa. Y me asomo todos los días para el cielo a ver si escampa. Te lloré mis lágrimas de color lavanda. Tú eres como una deuda que nunca se salda. Yo estaré despierto si vuelves mañana. Aunque tengas canas y arruguitas en la cara, no voy a olvidar nunca ese color de tu mirada. Verte, verte, verte. Es que el patio de tu casa huele a flores. El barrio de colores y come sabe a ti, come sabe a ti. En mi cabeza había nubarrones y humo negro en mis pulmones. De pensar en ti, de pensar en ti. Como tambalea cuando tú pasas el agua de la fuente.